¿Qué vale mi vida si tú ya no estás? Desde que te fuiste, nada es igual. ¿Qué vale mi vida tan lejos de ti? ¿Qué vale mi vida y vivir así? Dijiste adiós, adiós. Llevando la herida de dolor y rompe el corazón. Dijiste adiós, adiós, y ya no brilla el sol que iluminó el camino y dio color a nuestro gran amor. Mi vida, si nosotros dos somos la semilla que no floreció, ¿qué vale mi vida si no soy feliz desde el mismo día que te vi partir? Dijiste adiós, adiós, y te siguió mi voz, llevando el alma herida de dolor y roto el corazón. Dijiste adiós, adiós, y ya no brilla el sol que iluminó el camino y dio color a nuestro gran amor. Dijiste adiós, adiós, adiós, y te siguió mi voz, llevando la herida de dolor y roto el corazón. Dijiste adiós, adiós, adiós, adiós, y ya no brilla el sol. Dio color.